Bueno, nos encontramos aquí en nuestra 18ª Olimpiada de Residencia Familiar. Nos encontramos con la... Andrea Higueras, yo soy coordinadora del programa Residencia Familiar de la comuna de Traiguén. ¿Qué tal le ha parecido las Olimpiadas? Las Olimpiadas me ha parecido una jornada deportiva bastante provechosa para los niños, donde se da la instancia de que puedan jugar en forma sana, que puedan compartir, que esa es la idea central de lo que es la competencia misma. ¿Cómo lo ha pasado? Nosotros lo hemos pasado súper bien, hemos estado a full con la adrenalina hasta el 100, apoyando a nuestro equipo, así que lo hemos pasado súper bien. ¿Algo más que quiera agregar? Dale las gracias al Complejo Educacional Victoria por organizar la 18ª Olimpiada de Residencia Familiar. Ya llevamos 18 años, o sea, esta es la 18ª, o sea, ya hemos pasado por varias Olimpiadas y porque le da la instancia a los niños a que puedan compartir con otras comunas y puedan también demostrar sus habilidades deportivas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.